Eva González, espectacular la mañana de La Pampa, de la zona central del país, y es que con días así da gusto salir a la calle. Por supuesto, si uno tiene que realizar tareas o alguna actividad, está espectacular la jornada y es alentador, por supuesto. Como también siempre resultan alentadoras las colaboraciones que recibimos en esta casa de la mañana kermesera, digo, en Radiocracia, y una de las columnas espectaculares que siempre tenemos y con la que contamos, esperamos seguir contando siempre también, es la que nos trae Damián Repeto, Balas que pican cerca. Buenos días, Damián. Buenos días, Berto. ¿Cómo va eso? Muy bien, y bueno, como notarás, hay cierto entusiasmo en el aire que has propiciado y que te has ganado. Definitivamente la columna tiene adherentes, aunque por ahí son silenciosos. Damián, te digo la verdad, siempre hay alguien que esté esperando tener la data para sumar alguna lectura que, bueno, que más allá del tiempo, que a veces es tirano, de otros divertimentos también que le roban horas a nuestra audiencia, siempre hace falta tener buen material de lectura. Bueno, pero hay tiranos más grandes que el tiempo, así que hoy traigo un libro raro que precisamente está reeditado en una colección que tenía la Biblioteca Nacional cuando la dirigía Horacio González, que llamaba Los Raros, que se dedicaba esa colección a rescatar esas piezas extrañas de la literatura argentina que por diversas cuestiones habían quedado en el olvido. En este caso se trata de tres novelitas publicadas en 1953 bajo el seudónimo de Pedro Pago. Pedro Pago era la máscara detrás de la que se escondía David Viñas. Se trata de tres novelitas de corte policial escritas por encargo para la editorial Vorágine, que se vendían en kiosco y se vendían bastante bien. Digamos, eran que quedaron un poco relegadas o un poco en el olvido porque a partir de la década del 40 en Argentina la literatura policial fue entendida como una literatura de corte detectivesco, de lo que ya hemos hablado. Entonces estas novelas de las que voy a hablar ahora fueron un poco dejadas de lado. Y el seudónimo que eligió Viñas, de Pedro Pago, tenía un doble sentido. Por un lado, la palabra pago resaltaba lo local, que eran historias locales. Y por otro lado, la polisemia del término también refería a que eran novelas por encargo, libros que él escribía porque le pagaban y bastante buena plata, por lo que contó en alguna que otra entrevista. Son tres novelitas muy breves, de unas 50, 60 páginas cada una, que tienen los nombres de los personajes: Mate Cocido, Chicho Grande y Chicho Chico. Son tres novelitas escritas un poco en el modelo de las historias de bandidos rurales que escribía Eduardo Gutiérrez en los folletines de fines del siglo XIX, pero que agarra otro tipo de criminales, vamos a ponerle las comillas del caso. La primera novela, Mate Cocido, cuenta que se llama así, Mate Cocido, si bien yo creo que debe ser un error de edición, el nombre está escrito con C, Mate Cocido, en referencia a la bebida, a la infusión. En rigor, el personaje histórico en quien se basa la novela, se llamaba Mate Cocido con S, porque era un tipo que tenía una gran cicatriz en el medio de la cabeza, que se veía, digamos, muy marcada esa costura. Se trata de la historia de un imprentero, de un trabajador de imprenta que se llama David Segundo Peralta, que vivió entre 1897 y 1940 en Tucumán y Chaco, y que se dedicaba a robar principalmente grandes empresas. Empezó como un ladrón de medio pelo, y en los primeros 20 años de su vida tuvo cerca de 30 ingresos policiales. Y un poco lo que intenta indagar Viñas en la novelita, no profundiza demasiado porque tampoco era la intención de las novelas, porque al ser de una literatura popular estaba más bien centrada, dado su interés, en crear algo entretenido, divertido, atrapante. Pero de todos modos, se puede ver que un poco Viñas quiere indagar en este caso en cómo es que un tipo que tiene un trabajo, digamos, regular, un letrado, entre comillas, ¿no? Porque sabía leer y escribir, y para tipos de baja condición social a principios del siglo XX no era algo tan común, se convierte en un célebre malandra, para decirlo de algún modo. ¿Y cuáles son las condiciones sociales que llevan a una persona a convertirse en ladrón? Pero bueno, rápidamente, este personaje, David Segundo Peralta, Mate Cocido, arma una banda de unos 7 u 8 compañeros con los que va a ir alternando, y se dedica sobre todo, en su etapa profesional, a robar grandes empresas. Son célebres e históricos los asaltos que hizo a la algodonera Dreyfus en Chaco, por ejemplo, o a Bungibón también en Chaco, ¿no? Digamos, llevó a cabo robos de no robaba a los pobres, para decirlo de algún modo. Y la novela esta, Mate Cocido, lo que hace un poco es seguir el derrotero de la vida de este personaje, que para el momento en que Viñas escribe las novelas ya estaba muerto. Y las otras dos novelas, Chicho Grande y Chicho Chico, son un poco más libres. Si bien están basadas en personajes también históricos, como Mate Cocido, que eran Juan Galifi y Francisco Marrone, que eran dos capomafias que en la década del 30 llevaron adelante sus actividades en Rosario. En esta novela Viñas no sigue tanto la cuestión biográfica como sí lo hace en el caso Mate Cocido, respetando casi taxativamente la historia, sino que más bien a partir de estos dos personajes que son prototípicos, ¿no? Casi en la literatura, los capomafias con todo lo que eso implica, va desarrollando por separado estas novelas, que incluso las saca de su ambientación original, que era Rosario, las ubica en la provincia de Buenos Aires, con todos los negocios típicos de la mafia de esa época y de esta época también. Tráfico de alcohol, de armas, juegos y sobre todo el tráfico de mujeres. Y en este caso, que si bien como en el caso anterior no hay una búsqueda, una indagación social como puede encontrarse en otros tipos de literatura, del propio Viñas, ¿no? Literaturas posteriores, sí hay un trabajo bastante fino sobre el rol de la policía en torno de las organizaciones criminales. Como estos capomafia, que son unos asesinos, violadores, traficantes de mujeres, unos desgraciados, no obstante pueden llevar adelante todas sus actividades porque cuentan con una fuerte complicidad policial y gubernamental y empresarial en distintos estratos. Y eso que si bien es una obviedad para cualquiera de nosotros, con un poco de sentido común, digamos que este tipo de actividades no pueden ser llevadas a cabo si no hay una complicidad de los aparatos del Estado, sí es interesante porque en la obra, en su obra posterior, digamos en su literatura seria, entre comillas, firmada con nombre y apellido, David Viñas, va a indagar mucho en la construcción de Argentina liberal, cómo se ha construido, tanto en sus ensayos como en sus novelas. Viña va a indagar en cómo se construyó la Argentina liberal, cuál fue el sistema de exclusiones que funcionó para que una pequeña porción de la sociedad oligárquica argentina se quede con el control total de las tierras y los medios de producción, y la gran mayoría del pueblo quede relegado a una cuestión casi de servidumbre o de vasallaje respecto de ese gran poder concentrado que es el de las oligarquías argentinas, bueno, que después han ido mutando, ¿no?, en transnacionalizándose. Pero, digamos, estos mafiosos que terminan siendo mafiosos de poca monta al lado de los grandes mafiosos, son los que realmente mueven los hilos del poder, llevan adelante una serie de aventuras, tiroteos, y etcétera, que hacen las novelas bastante entretenidas. Muy bien, veo claramente que estamos hablando de la que fue llamada en su momento la Chicago Argentina. Claro, eso es en el hecho, digamos, en la historia real, digamos, de estos personajes, Chicho Grande y Chicho Chico, qué difícil que es decirlo, pero la novela Viñas lo traslada, lo saca del ámbito de Rosario y lo traslada a Buenos Aires. Es simplemente un cambio de escenario, el tipo de actividades llevadas a cabo son prácticamente idénticas, sobre todo porque son dos ciudades portuarias, ¿no? Entonces, digamos, el tráfico de mujeres y demás puede llevarse a cabo en las mismas condiciones. En cambio, en el caso de Mate Cocido, Viñas se ciñe mucho más a la historia real de Peralta. Primero porque estaba mucho más documentada esa historia, tanto en los archivos policiales como en distintos lugares. Y además tiene unas ciertas aristas psicológicas del personaje que lo hacen mucho más interesante. De hecho, el historiador británico Rick Hoffman, en un libro que se llama Bandidos, relata un encuentro de Mate Cocido con Juan Bautista Bairoletto, del que Viñas no hace caso porque, sospecho yo, no le veía ese costado de justiciero que quisieron ver otros. Vamos, en alguna medida sí hay una cuestión contrasistémica de todos estos ladrones, en tanto se oponen a ese poder capitalista en ciernes que era de la década de la Argentina del 30, pero digamos no tiene una visión de justicia social, digamos, simplemente es una búsqueda individual para conseguir plata, ni siquiera tiene una beta, pongámosle, anarquista de enfrentamiento abierto al sistema, porque todas sus actividades tenían un solo fin, que era conseguir guita, pero tenía esa arista, tenían esos, digamos, esos poética, visos. Claro. Que enfrentaba que robaba grandes empresas, no se metía con... Definitivamente era una época en la que era muy notable además la desigualdad entre la gente de a pie y estas grandes empresas que eran los objetivos de estos bandidos rurales. Se me vino enseguida a la cabeza, pero hablaste de reuniones que están bastante documentadas y que si había un costado anarquista, déjame colaborar en algo y perdona la interrupción, Damián, era por ejemplo que la reunión, por ejemplo, entre Mate Cocido y Bairoletto se facilitó en una casa de los Hijos del Sol en Buenos Aires, una casa de larga tradición anarquista, y justamente que, bueno, los escapados de la justicia en esa época eran bien recibidos en esas casas y ahí se les facilitaba incluso alguna estadía, algunos alimentos, y también una serie de contactos, de posibles contactos, para seguir escapándole al cejo a la justicia, ¿no? Definitivamente son personajes que recalan hondo en el ideario de los argentinos, en el interior. Sabemos que Bairoletto mismo fue una persona que vivió muchísimos años hasta su muerte desgraciada en Mendoza y que todos estos llegaron a ser realmente personajes muy queribles. Otro dato que quería... Perdón otra vez por la intromisión, Damián, pero dicen que la cicatriz de Mate Cocido era muy pequeñita, nada más que era notable cuando él era chico, una cicatriz en la frente que fue necesario cosérsela justamente, darle un par de puntos y que después con el tiempo le quedó el sobrenombre nomás, porque claro, era una pequeña marquita en la frente. Era nada pero más. Que él la exaltaba andando todo el tiempo pelado. Claro, claro. Era como una marca de los rigores de la vida. De Lampa. Tal cual, dice, tal cual. De época. Era para echar facha, digamos. Los personajes, se mezcla un poco la historia con la leyenda, se tuerce un poco los hechos reales, porque iba un poco alimentado por la tradición oral. Todavía en gran parte de Argentina había circulado todavía una tradición de literaturas orales, entonces la historia se mezclaba con la leyenda, todavía quedaba el recuerdo de los folletines del siglo XIX que contaban estas aventuras, y un poco con todos estos materiales es de los que se sirve Viñas para armar estas tres novelas que estuvieron, digamos, un poco en el anonimato durante décadas, porque si bien fueron muy, muy vendidas en su época, la editorial Vorágine desapareció, Viñas, hasta bastante entrada la década del 80, no se hizo cargo de ser el Pedro Pago, digamos, no, era como una especie de hecho muy evidente que se trataba de él, pero él nunca había salido a reconocerlo, había muy pocos ejemplares de los libros, hasta que, digamos, Horacio González, durante su gestión a la Biblioteca Nacional, encaró una tarea de recuperación bibliográfica gigante, de recuperación de revistas y también de recuperación de libros, digamos, con por ejemplo, esta colección que permitió acceder a un libro que de otra manera no hubiera sido posible porque no fue reeditado nunca, una edición de kiosco de la década del 50 que desapareció, digamos, quedarían algunos ejemplares perdidos por ahí en alguna biblioteca muy muy fetichista. Muy, muy puntual, claro. Damián, muchísimas gracias. La verdad que es una columna súper interesante y yo me quedaría escuchándote y conversando el resto de la mañana sobre personajes tan queribles, además, justamente. Damián, esto tiene una salida musical, por supuesto, ¿no? Esto tiene una salida musical que me pareció que venía muy a cuento. Quise evitar el lugar común de León Gieco, así que agarré otro lugar común, que es el Cuarteto Cedrone y Los Ladrones. Uy, qué adorable, qué adorable. Damián, muchísimas gracias por este contacto, por esta columna que realmente es cada vez se acerca más a nuestros corazones. Un abrazo. Un abrazo y que tengas buen resto de la jornada. Nos vamos con Los Ladrones, de Las Balas Pican Cerca. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales